el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura es de 12 grados 9, 57 el porcentaje de la humedad, viento calmo, la presión medida en hectopascales 9,99 decimal 1. Coronel Suárez, Proyecto Ciudadano retoma el programa Proyecto Sin Alcohol. Victoria Cortalece, LU36, Coronel Suárez. Hola amigos de Olavarría, bueno, yo les cuento que Proyecto Ciudadano retoma Me Divierto Sin Alcohol como forma de continuar con el proyecto comenzado hace más de un año, en donde se convocó a los jóvenes a formar un espacio con el objetivo de encontrar los medios para poder divertirse sin la necesidad de consumir alcohol. El grupo Proyecto Ciudadano, integrado por personas comprometidas con el devenir de la comunidad, decidieron retomar la iniciativa movilizados por la problemática del alcohol en los jóvenes y los problemas de la nocturnidad suarense. En tal sentido, para el martes 21 de junio, a partir de las 9, se realizará en las instalaciones del Club Boca Juniors la primer charla encabezada por el padre Francisco Peña, dirigida a jóvenes de diferentes instituciones educativas, con el ánimo de que puedan intercambiar ideas y producirse un debate con el padre Francisco Peña. Ese mismo día, también por la tarde, se va a realizar una idéntica charla, pero abierta a todo público, en el Salón Parroquial de Pueblo San José, la segunda colonia alemana, que va a comenzar a las 14 horas. María Londero, integrante del Proyecto Ciudadano, invitó a la comunidad a sumarse a esta propuesta como forma de involucrarse en esta problemática que se genera con el consumo de alcohol en los jóvenes. Dijo: el proyecto Me Divierto Sin Alcohol es una gran cadena y el padre Pancho Peña es el primer eslabón, ya que fue el precursor del grupo tras dar a conocer la carta de un joven que perdió la vida en un accidente en un encuentro de jóvenes que coordina el sacerdote llamado Pascua Joven, que convoca a más de 2.000 jóvenes cada año. Así surgió el grupo Me Divierto Sin Alcohol en un colegio de Buenos Aires, y la idea y la esencia de este grupo se ha divulgado por toda la Argentina con el ánimo de que se crean diferentes grupos de jóvenes que trabajen en este sentido. Poder divertirse sin la necesidad de consumir alcohol. Tapalqué, entrega de 10 bicicletas a alumnos secundarios. 10 alumnos de la Escuela de Educación Media número 2 recibieron sendas bicicletas en el marco del plan de movilidad cercana que tiene como objetivo reducir la deserción escolar. El acto desarrollado en la escuela fue presidido por la directora de la escuela, Natalia Fittipaldi, y contó con la presencia de la inspectora jefa distrital, licenciada María Claudel, la secretaria de Acción Social del municipio, Zulma Rodríguez, en representación del intendente Gustavo Cocconi, el jefe de la oficina local del ANSES, Javier Lupori. La entrega de las 10 bicicletas estuvo a cargo de la directoria y los funcionarios y docentes del personal de la escuela la recibieron muy agradablemente. Para comunicarte con la radio, marca 410-911. Líneas rotativas. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. La muestra Dalí en Olavarría ya es un éxito. Disfrútala en el Centro Cultural Municipal San José hasta el 26 de junio. Visitantes de toda la región ya la recorrieron. Gestión José S. Berry, Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. General La Madrid amplía la información, Oscar Miguel Villani. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este lunes 20 de junio de este año 2011, en lo que tiene que ver con en la jornada de este Día de la Bandera, aquí compartiendo las informaciones en lo que ha de ser esta semana el comienzo de distintas actividades. El próximo día miércoles 22, a partir de las 20:30 horas se va a llevar a cabo una importante reunión en el cuartel de bomberos voluntarios, donde están invitados ex bomberos jubilados y también todos aquellos que tuvieron alguna participación en bomberos voluntarios. Es una medida para llevar adelante lo que ha de ser la organización de la fiesta del 50 aniversario de la creación del cuartel de bomberos voluntarios de General La Madrid el próximo 6 de diciembre. Toda esta actividad está prevista llevarla a cabo desde a partir de estas fechas y hasta el día de el aniversario, que será allí por el mes de diciembre. El próximo sábado 25 de junio, a partir de las 14 horas, se va a llevar a cabo en la Plaza San Martín una pomponeada por la integración, así denominado, lo lleva a cabo el grupo Tulipanes, junto por la Equidad. Es un grupo de padres y familiares de chicos, jóvenes y personas mayores con distintas discapacidades y que están tratando de llevar y hacer conocer los objetivos de este grupo y la participación integrada de todos los sectores de la comunidad en una jornada abierta para todos allí en la Plaza San Martín. Estamos anunciando también distintas actividades que va a llevar a cabo SUTEBA en sus 25 años en el gremio de la educación. SUTEBA, que corresponde a la región educativa 23, de General La Madrid, va a estar participando con sus docentes en una jornada en la ciudad de Carué para el próximo 8 y 9 de agosto, dos días en lo que ha de ser distintas actividades y jornadas de trabajo en aquella localidad. Mientras tanto, que también habrá actividad el próximo 10 de agosto en General La Madrid, pero mucho más cercano, tanto el 23 de junio habrá una importante actividad que tiene que ver con una jornada en la que a través de nuestra seccional se va a llevar a cabo trabajo sobre niñez, escuela y ciudadanía, destinado a docentes de inicial, todos los cargos y primaria. Estas son algunas de las actividades de SUTEBA en lo que tiene que ver los 25 años de esta institución que está aquí en General La Madrid con sus actividades para los docentes. También la Sociedad Rural de General La Madrid ha informado acerca de la Asamblea General Ordinaria que va a llevar a cabo en el Predio Imperial próximamente, es decir, el 11 de julio a partir de las 19:30 horas, con un amplio orden del día, con 8 puntos a tratar y el recambio total de la comisión directiva de esta entidad. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, la información con José Luis Reina, FM Roque Pérez. Bien, y como información desde la ciudad de Roque Pérez para este día, le decimos bueno, que estamos en una semana muy particular, no solamente por el comienzo del invierno, sino que el próximo viernes 24, Roque Pérez cumple un año más de su autonomía ante la renuncia del director de Cultura. Igual el municipio de Roque Pérez ha decidido hacer el desfile que habitualmente se hace para esta época, que se va a realizar en la calle principal frente al municipio, en la calle Mitre. Después se unirán a los festejos del patrono de Roque Pérez, que es San Juan Bautista, donde se habla de una verdadera fiesta que vamos a tener durante la tarde, más allá, ¿no es cierto?, de lo católico y de lo que tiene que ver con todo lo eclesiástico. También va a haber una fiesta popular, como se hace todos los años, con el tradicional guiso de mondongo que realiza la iglesia San Juan Bautista, donde en casos se han llegado a vender hasta 2.000 porciones. También un grupo cuartetero de nombre va a estar presente y varios cantantes dándole a la tarde un día muy, pero muy particular. La invitación, digo, para la gente de la zona que están escuchando LU32, que tienen su corazón en Roque Pérez, es para el día viernes 24, durante todo el día, ya que se cumple un aniversario más de nuestra autonomía. Estaríamos en el 98 aniversario de la autonomía del partido de Roque Pérez. Desde la ciudad de Roque Pérez, para LU32, un Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Azul, actividades de control urbano. Desde la Subsecretaría de Control Urbano y Seguridad, se informa que a través del área de tránsito e inspección general se sigue controlando la actividad referente al cumplimiento de las normativas vigentes por medio de operativos llevados a cabo en diferentes sectores de la ciudad. Por tal motivo se han infraccionado terrenos con pastizales y estado de abandono, control de comercio, de un coche remis, habilitación. En total fueron 15 infracciones, 20 actas de constatación y 5 por intimación. Benito Juárez, el clima hizo que se suspendieran varias actividades este fin de semana. Lo que sí tuvo mucha actividad fue la gente de la comisaría, porque la actividad policial es lo que destaca nuestro colega de FM del Sol, Benito Juárez. Algunas noticias policiales que hemos tenido también de en las últimas horas, donde bueno, han sucedido algunos hechos en lo que tiene que ver con la ciudad. El día viernes se detuvo a una persona oriunda de Tandil, aquí en la ciudad, que circulaba en un remis también oriundo de Tandil, donde, bueno, aparentemente, según información que nos llega a través de la Estación Comunal de Policía de Benito Juárez, bueno, tras la requisa que se procedió en este vehículo y a este pasajero, se logró recuperar una suma de 2.900 pesos que poseía esta persona en su interior, en sus ropas justamente. Y bueno, después de averiguaciones practicadas por personal de la Estación Comunal, se pudo establecer que este dinero aparentemente venía de un robo también en un comercio de la ciudad de Tandil, por lo que bueno, también se lograron diferentes actuaciones a través de la UFI 16 de Tandil, y bueno, también las personas fueron trasladadas hacia la localidad serrana. También, bueno, después se registraron algunos hechos de lo que tiene que ver con detenciones aquí en la ciudad durante el fin de semana, a vecinos también aquí de la comunidad, en este caso por alteración al orden público, como por ahí suele ocurrir en los fines de semana aquí en nuestra ciudad. Y bueno, después en materia informativa también hubo muchas cuestiones importantes en la última jornada, también para destacar que realmente mucha de las actividades se han adherido, en este caso como fue por ejemplo en la jornada de fútbol del fin de semana, donde recordemos Juarense jugó de local aquí en nuestra ciudad. En este caso también se adhirió lo que fue el fallecimiento en la ciudad de La Plata el día viernes, en la madrugada del viernes, del senador provincial Carlos Mose. Recordemos esta persona entrañable de la ciudad que, bueno, durante mucho tiempo ha estado en la política, en los más altos lugares de la política a nivel nacional. Bueno, falleció el día viernes y, bueno, todavía Juárez un poco lo está recordando. Y, bueno, muchas de las actividades también se han adherido a lo que tiene que ver con esta celebración, como fue el caso de Club Juarense, que en su partido del día sábado, previamente a comenzar los 90 minutos de juego, bueno, realizó un minuto de silencio, teniendo en cuenta que bueno, la familia Mose está muy ligada a la institución rojinegra desde toda la vida prácticamente, y bueno, también el recuerdo en ese sentido. También recordemos también que el día sábado se llevó a cabo lo que tiene que ver con bueno, la inhumación de los restos de este gran dirigente, este político que ha tenido la ciudad con trascendencia a nivel nacional, donde allí estuvo presente el intendente Pedro Gamaleri, juntamente a su secretario privado, estuvieron acompañando también la inhumación de los restos de el licenciado Carlos Alberto Mose. AM 1160. Espacio publicitario. La muestra Dalí en Olavarría ya es un éxito. Disfrútala en el Centro Cultural Municipal San José hasta el 26 de junio. Visitantes de toda la región ya la recorrieron. Gestión José S. Berry, Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, Garrafa Social. La situación es problemática porque en algunas cosas mejoramos y en otras nos tienen preocupados por el tema económico. Lo dijo Carlos Bianchi, presidente del Centro de Almaceneros de Olavarría. Sí, la situación para nosotros es un poco problemática porque algunas cosas mejoraron y otras nos tiene un poco preocupado por el tema económico. Respecto a la oferta, estamos bien cubiertos acá en en nuestra zona estamos bien cubiertos. Y y dieron muy buen resultado la gestión y las propuestas que nosotros hicimos el año pasado, cuando hubo una falta muy importante de la del producto, y que llegó a tener problemas nuestros clientes en una época muy fría. Pero eso dio resultado porque hoy las empresas, acá en nuestra zona, nos permiten tener productos en todos los negocios y sin problemas de faltas. Se ha agregado también una empresa. Es decir, que acá en La Barría tenemos 5 empresas que nos abastecen, que lo que pasa es que no envasan acá. En nuestra zona no hay, no se envasa. Vienen desde Tandil, Azul o Mar del Plata. Pero de todos modos, hoy el problema que nos afecta es el problema en la cual el Estado ya ha fijado hace 3 años un precio de 16 pesos para la garrafa social, y hoy es imposible vendernos. El tiempo. En Olavarría la temperatura 12 grados 5, 58 es el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.